11 horas, 8 minutos en toda la República Argentina. Seguimos aquí en el aire de FM Raíces Rock, en esto que hemos denominado tan con tanto amor, El Oeste Despierta. Y ahora nos toca hablar con una vecina de Los Hornos, que tras detectar síntomas y enfermedades, vecinos de Los Hornos realizaron un análisis al agua. Vamos a estar hablando con Paola Palmieri, del Comité Popular de Los Hornos. Buenos días, Paola, Joana y Pacho te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, me imagino que nosotros un poquito mejor que ustedes, ¿no?, con esta situación que están pasando. Sí, en realidad es una problemática que viene con muchos años ya de reclamos de los vecinos y las vecinas, a lo cual no hemos sido escuchados, porque no es solamente en la zona que ahora salió a la luz, digamos, o se visibilizó más, sino es en la gran mayoría de Los Hornos. Y la verdad, por un lado estamos contentos que salga a la luz, pero por otro lado es, depende de qué zona es quién hace el reclamo, a quién se le da bolilla, ¿viste? Entonces como que estamos en una dicotomía de que, bueno, pues como son gente del centro, sale o se le da visibilidad, y cuando son barrios populares, se los ignora. Y estos reclamos que ustedes dicen que son hace años y que ahora, bueno, están denunciando, no solamente que, no sé si hay un rebrote o por, el porqué de las denuncias nuevamente, pero siempre esto, ¿no? Como resultado final, el oído sordo. Sí, un día se reúne el intendente con gente de APSA, pero después queda todo en la nada. No, aparte, a ver, esto surge por los síntomas. Uno de los síntomas que hoy por hoy el COVID tiene es diarrea, y se habían presentado un montón de casos con diarrea, entonces están viendo qué era, si era COVID o alguna otra cosa. Se detectó que la problemática era el agua, aparte del COVID, ¿no? Pero era el agua. Y bueno, se manda a hacer un estudio cuando el municipio, no sé quién pide el estudio, dice, APSA contesta que está apta para consumo, los vecinos siguen con síntomas, mandan a hacer un estudio en forma privada, un análisis en forma privada, sale que no está apta a consumo humano. La verdad que estamos con esa discusión. Obviamente siempre queda en el medio el vecino o la vecina, porque ayer casualmente nos reunimos con el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, con Guillermo Nanocara, con el concejal, que había estado reunido con el presidente de APSA, con el gerente de APSA y con el representante de salud, Trifurcat, del municipio. Ellos dijeron que los análisis que se habían hecho eran apto consumo humano, que obviamente iban a hacer una campaña intensa sobre el limpiado de los tanques de agua de las casas, que iban a hacer otros testeos, digamos, una solución inmediata, digamos, a corto plazo, ¿sí? Obviamente que para nosotros sumamente importante, porque, bueno, obviamente ya estaríamos descartando casos de COVID, supuestamente que estaban identificados con el tema de la diarrea. Claro, eso charlábamos hace un ratito aquí fuera del aire. El susto que se habrán pegado, porque justamente si tuvieron diarrea y fiebre, son síntomas que también ahora están confirmados como nuevos síntomas de COVID, así que me imagino que habrá habido una gran preocupación. Exacto, entonces, aparte de preocupación, y la verdad que uno, yo no sé si han tenido COVID, pero aquella persona que tuvo COVID parece que tuvieras no COVID, que tuvieras lepra. Porque la gente, no solamente vos te aislás, sino que la gente te tiene como que, cuco, ¿viste? Malo. Sí, claro. Encima, ¿viste? Esa locura que le agarra a la gente de, en vez de estar aislado a la persona, no solamente te aislás por la enfermedad, sino te aislás del mundo, porque el desprecio de la gente es terrible y te lo vas a notar. Lo hablo porque lo pasé en carne propia. Me pasó a mí. Sí, es un acto ni más ni menos que de discriminación. Totalmente. Entonces, y cumpliendo con todo el aislamiento, todo así, toda la gente te discrimina. Sí, ¿y vos cuándo tuviste COVID? Hace 10 días atrás. Ya estoy de alta, así que estoy muy bien. Ah, bueno. Pero, no fue grave, no, digamos. Te agarró leve. No, la verdad que a pesar de que no me puedo quejar porque lo pude pasar el aislamiento en mi casa, con todas las comodidades que yo tengo en mi casa. Sí, claro. Al lado de otra persona la pasé muy bien, te digo. Sí. Es para tener cuidado porque es una enfermedad que te pasa por arriba, te pasa un camión por encima por el cansancio, por los dolores articulares y por los síntomas que puedes llegar a tener. Pero bueno, a eso te sumamos la falta de agua, claro, que es un servicio esencial, que es lo que nos están pidiendo para los cuidados, que el lavado de manos, y que no es el problema solamente la contaminación del agua en los hornos, sino también las grandes pérdidas de agua que hay en distintos lugares y la falta de agua en otros barrios. ¿Sí? Que nosotros hemos hecho como comité el reclamo para que se asistan a distintos barrios populares donde había casos intensivos de COVID que estaban confirmados, que lo único que hemos logrado es que nos bajen algunos bidones con agua para esas casas que no tenían el servicio. Claro. Entonces, no es solamente la contaminación, sino que hay un problema más de fondo, que es falta de servicio en muchos lugares. Claro, claro, claro. Bueno, y después de que ustedes presentaron el... Porque tengo entendido que los vecinos hicieron por parte privada, en un laboratorio privado, la muestra de agua, y después de los resultados que arrojó este examen privado, que dice que no es apta para el consumo humano, ¿volvieron a comunicarse con APSA? ¿Qué respuestas tuvieron? No, el compromiso, ya te digo, el compromiso que se obtuvo es a través del presidente de Comisión de Salud del Consejo Deliberante, de esa reunión, donde se iban a hacer nuevos testeos, ¿sí?, en distintas zonas para ver qué grado de contaminación supuestamente hay, porque también lo que se está contrastando es un informe de un laboratorio privado con algo que dice APSA, que dice que está apto. Entonces, el compromiso es hacer nuevos testeos y hacer un hincapié en la limpieza de los tanques de agua. Bien. ¿Sí? Porque por ahí también puede pasar por ahí, dijeron que puede ser que estén los tanques sucios, porque como no es en todos lados, claro, como la explicación fue lógica, porque la bomba distribuye en un montón de lugares, entonces teníamos que estar todos contaminados, y no es así, que puede que sea así. La verdad que hablo desde la ignorancia, pero bueno, creemos que la solución vendría desde ahí, estuvo ese compromiso, esperemos que sea así y que obviamente se solucione no solamente el tema de la contaminación, sino el tema de las pérdidas de agua y de donde no hay agua que llegue el servicio básico. Claro, bueno, sí, desde acá también esperamos lo mismo, para que ningún vecino tenga que estar siendo contaminado con esta bacteria, que además produce una enfermedad ahí en los intestinos, que dicen que es muy dolorosa, muchos dolores de panza, y la verdad se la pasa muy mal. Así que esperemos que realmente asuman este compromiso que les prometieron, y en cualquier cosita estamos en comunicación, te puedes comunicar con nosotros y lo vamos difundiendo. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que esto, que este problema y tantos otros se visibilicen es muy importante para nosotros y la idea es poder ayudar y que, bueno, desde ustedes la mano siempre está, así que para nosotros estamos eternamente agradecidos. Desde el Comité de Emergencia de los Hornos estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Paola. Lo mismo desde este lado. Muchísimas gracias. Adiós, que tengas buen día. Que tengas buen día, chao, chao.